En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a hablarles de las próximas citas que se van a desarrollar en nuestro municipio, y entre ellas también vamos a quedarnos con las que hacen referencia al ámbito de las convocatorias. Por ejemplo, una de ellas es la que llega a instancias de la Delegación de Juventud y Deportes, curso de patinaje organizado precisamente destinado a los más jóvenes de nuestra localidad y que va a ser impartido por el grupo Anima Orienta. Nosotros contamos hoy con uno de sus monitores, con Víctor Toro, que va a hablarnos sobre esa iniciativa que se ha planteado de cara a los más jóvenes de Ubrique. Víctor Toro, muy buenos días. Hola, muy buenos días. El curso que se va a desarrollar durante 4 semanas en nuestra localidad está dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y 30 años, prácticamente, a el sector más joven, ¿no?, de la población, que es también no tanto con el que soléis trabajar vosotros desde Anima Orienta, pero sí también parte, ¿no?, de vuestro público. Sí, últimamente es que también estamos trabajando bastante con juventud, la verdad. Y eso, el curso va destinado de 10 a 30 años. Las plazas de inscripción están ahora mismo abiertas y todavía hay sitio para apuntarse. Y estamos cogiendo las plazas, son hoy y mañana, de 11 y media a 12 y media en la Casa de la Juventud y de 8 a 7 para poderse inscribir en el curso. De 7 a 8. Sí. Eso. De 6 a 7, de 6 a 7 y de 11 y media a 12 y media. De 6 a 7, muy bien. La Casa de la Juventud. Muy bien, sería el horario para recoger las inscripciones y poder participar en ese curso, que no sé si tiene un cupo de alumnos establecido. ¿Hay un máximo? Tiene un máximo de 10 personas. Sí, y todavía quedan 5 plazas libres. Para ese curso. Y en el curso lo que vamos a aprender a tanto a patinar, el que no sepa nada de patinaje, como a mejorar las técnicas de patinaje a gente que ya sepa. Que hay gente que sabe patinar, también se podría apuntar, porque eso, vamos a aprender a patinar hacia atrás, distintas formas de frenado, y después vamos a aprender una modalidad de patinaje que es el slalom, que es con conos, vamos a hacer zigzag y, digamos, malabares alrededor de los conos con los patines. Con lo cual vamos a fomentar una disciplina de patinaje que se puede practicar aquí en la localidad perfectamente. ¿Y cómo se llama esa disciplina, me decías? Slalom. Slalom, vale. Slalom. Cualquiera lo puede buscar en internet para ver exactamente lo que es. ¿En qué consiste? De todas maneras, yo imagino que un poco los aficionados al mundo del patinaje a lo mejor no llegan a dominar esta serie de técnicas, pero sí que tienen ya conocimiento de iniciación, ¿no?, básicos para participar. Sí, sí. Nosotros lo que vamos a hacer es perfeccionar también ese... Es lo básico que ya saben. La frenada que frenen antes, desplazamiento, patinar hacia atrás. Muchos no saben. Vamos a enseñar eso. Un poco a mejorar también la técnica de patinaje. Y nos vamos a adaptar un poco también a cada alumno. El que ya sepa algo hará unas cosas distintas al que no sepa nada. Para que tampoco se aburra aprendiendo lo que ya sabe. Claro, el hecho de que se vaya a contar con un grupo reducido de alumnos va a permitir que las clases sean casi de manera personalizada, ¿no? Para los que se quieran iniciar en el arte del patinaje, pues van a tener la opción, ¿no? Los que a lo mejor no hayan cogido nunca un patín o lo hayan tenido porque se lo han regalado pero no lo hayan usado, pues aquí tienen la posibilidad de conocer, ¿no?, todo esto. Claro. Va a haber esa la opción. Desde el que no sepa nada, aprender y empezar a iniciarse en el slalom, y el que ya sepa, o probablemente casi desde el principio, o lo vamos a iniciar en el slalom. Por lo cual va destinado perfectamente a los dos ámbitos. Al que no sepa nada y al que ya sepa. Que hay gente que no se ha apuntado porque dice, no, es que yo ya sé. Pero sí, es que va a aprender cosas que probablemente no sepa. Y también vamos a enseñar sobre el mantenimiento de los patines, que es algo que nadie sabe. Todo el mundo se lo compra y los tiene igual hasta que los tira, digamos. Y no, y hay que cambiar la rueda, hay que cambiar el rodamiento, hay que tener un cuidado que la mayoría de personas no sabe cuál es, para obtener un rendimiento óptimo de los patines. Pues precisamente por eso te iba a preguntar, ¿no? Porque para participar en el curso, único requisito aparte de la edad, pues contar con el material necesario, ¿no? En este caso, los patines. Los patines, y también hemos puesto obligatorio el equipo de seguridad, digamos, la rodillera y las muñequeras de patinaje. Porque una de las cosas que también vamos a enseñar es a tirarse. Antes de tener una mala caída, aprende a tirarse para no hacerse ningún daño. como en casi todas las disciplinas deportivas, hay formas de tirarse sin sufrir ningún daño. Pues en patinaje hay una forma de eso, de tirarse y no sufrir ningún daño en la caída. Hombre, algún daño seguro que habrá, pero se minimiza el riesgo, ¿no? Sí, claro. No. Es que con las protecciones no, eso no sufre ningún daño porque, bueno, para eso están las protecciones. No, si sabes tirarte, te tiras y no, las protecciones absorben todo el golpe. No da el impacto, pero nada grave, vamos. Vale. O una situación de emergencia que necesite ya el niño que vaya por la calle y necesite, no sé, le pase cualquier cosa y tenga que parar de golpe, tirándose de esa manera, pues se lograría y no sufriría ningún daño sabiendo hacerlo. Bueno, el curso de patinaje es necesario para poder participar, como decíamos, pues llevar ese, aportar ese material mínimo. ¿Algún tipo de patines especial, específico? No, patines en línea, ¿no? Supongo. O... En línea, sí. Patines en línea es lo que hemos puesto. Ya casi los patines quads de cuatro ruedas, como lo llamamos, no suele tenerlo nadie. Los patines en línea hemos dicho que sí porque para la disciplina del slalom es lo que se utiliza, porque son los que más maniobrabilidad dan. Los patines en línea, pero hoy en día casi todos los niños los que tienen son de línea. Es muy raro que haya alguno que tenga patines de cuatro ruedas. En el caso de que lo tenga, también se podría, vamos. No estará un poco limitado en el tema del slalom, ya que son más anchos y demás, pero bueno, no lo vamos a poner como un impedimento para que se pueda apuntar curso. ¿Y dónde se desarrollaría el curso de patinaje Lubrique? Empezaría el lunes que viene, el lunes 16. De 5 a 7 de la tarde sería lunes y miércoles. Y se va a impartir en el IE los remedios. En la cancha superior del Instituto de los Remedios. Eso te iba a decir, ¿no? Un espacio apropiado para poder practicar este tipo de actividad. Sí. Es un suelo liso, también no hay nada, o sea, está totalmente para nosotros y tampoco hay nadie en alrededor. Que hay gente que le da vergüenza, no quiere que lo vean porque, bueno, no sabe y, bueno... Allí vamos a estar totalmente solos. Claro. No hay problema de que nadie esté allí con nosotros ni nada. Solamente vamos a estar los que impartamos el curso. El curso que es gratuito, pero hay que entregar, eso sí, una fianza. Hay que dejarlo claro, ¿no? Sí. Para aquellas personas que vayan a inscribirse. Exactamente. Hemos puesto una fianza que es de 20 euros. Si no se dispone del carnet joven, es de 20 euros. Y si se dispone del carnet joven, es de 5 euros. El carnet joven... Va a tenerle que tener entre 14 y 30 años. Los menores de 14 años no podrán disponer de este carnet joven. Y la fianza, si asisten al 90% de las clases, pues se devolvería sin ningún problema. O faltan alguna vez más justificadas. No hay problema. También hemos comentado que si a alguno le coincide, también, por ejemplo, en inglés o cualquier actividad que tengan, que le haga llegar un poco tarde, pues no pasa nada, porque bueno... Se comprende que si llega 5 o 10 minutillos tarde porque ha terminado otra actividad, pues bueno, no le vamos a limitar tampoco la plaza por eso. Que venga lo antes posible y ya está. Sí que quizás el horario, es lo que tú decías, ¿no? Claro. Quizás los jóvenes hoy en día tienen muchísimas actividades. Claro, y de 5 a 7, pues es un horario difícil. También el horario en el que se centraría todas esas actividades extraescolares que todavía pues están en curso. ¿No se habría barajado la posibilidad de pues llevar también a cabo este mismo curso de patinaje, pero en otro horario o en otra jornada en la que bueno pues no haya tanta sobrecarga, ¿no? Para los jóvenes? Yo hablo con gente y estamos dando la posibilidad eso de que si es suficiente gente, en verano a lo mejor se podría volver a realizar otro curso. Incluso con otras edades distintas y demás. Simplemente, si hay demanda, puede haber la posibilidad de que se haga. Ya todo es hablarlo, y si se puede, el ayuntamiento está conforme y demás, pues se podría hacer. Pero en principio están bastante receptivos a hacer cosas. En principio también es lo que tú decías, hay que tener en cuenta la demanda, ¿no? De momento son 10 plazas las que se ofertan y tan solo 5 se cubren. Si quieren inscribirse, pues todavía tienen la posibilidad, ¿no? De hacerlo en el horario que nos comentaba en la Casa de la Juventud. Sí, es muy importante eso, la demanda. Si hay gente mucha que demande un curso, se hará. Pues hasta hoy mismo, sí, dime. Sí, hemos escuchado varias también opciones de padres, por ejemplo, que quieren ir con los niños, cosas así. Que si hay algún padre que esté escuchando y está interesado, pues bueno, que intente ponerse en contacto o conmigo, con el ayuntamiento, a través de una instancia o algo, diciendo que quiere realizar esa acción, y si hay suficientes personas, pues puede ser que se realice. Claro, porque está claro esto, que hay que, se tienen que enterar de que quieren hacerlo para que se pueda realizar. No van a llegar algunas cosas así y nadie sabe que se quiere hacer. Pero bueno, si ponen un poco de su parte en hacer llegar que quieren hacer dicha actividad, pues puede ser que se realice. Que no habría inconveniente, ¿no?, por parte de vosotros que impartís el curso, siempre y cuando pues hay constancia de lo mismo. Bueno, en principio el curso está destinado, como decíamos, a jóvenes con edades comprendidas, niños jóvenes, ¿no?, con edades comprendidas entre los 10 y los 30 años. Hoy termina el plazo para poder inscribirse en la Casa de la Juventud. Hay que aportar esa fianza de 20 euros que después es devuelta cuando se asista al 90% de las clases, y las clases comenzarían este próximo lunes en el Hielo Remedio, en la cancha superior, me has dicho, de 5 a 7, y se impartiría los lunes y los miércoles durante 4 semanas, durante prácticamente mitad de mes de junio, ¿no?, que sería cuando finalizaría, ¿no?, el curso, por lo de las 4 semanas. Exactamente. ¿Hay interés por el patinaje en nuestra localidad? Sí, yo, bueno, jóvenes casi todos tienen patines. O sea, un regalo típico, por ejemplo, de las comuniones son los patines. Casi todos tienen. Lo que pasa, claro, que después o no tienen a nadie con quien patinar, o no saben, o llega un momento que se aburren por no saber qué hacer ya con los patines, porque tampoco en nuestra localidad disponemos de zonas específicas para patinar o de un buen suelo para patinar. Hay solo 2 o 3 sitios buenos realmente donde se pueda patinar. Entonces también con esta disciplina del slalom queremos conseguir eso, que tengan un aliciente a seguir patinando y a seguir mejorando en esa disciplina. ¿Cuáles son los lugares más indicados en Ubrique para poder practicar el patinaje? Los lugares más indicados puede ser en la plaza del ayuntamiento, aunque tiene un poco de pendiente. Ese es uno de los mejores sitios porque es un suelo bastante liso y no es rugoso, que si te caes allí normalmente, bueno, te da el golpe, pero no te, digamos, no te haces quemaduras de por el suelo, ya que es como el mármol y es bastante liso. En la cancha del Lian Champó, allí también es un buen sitio. Pero ese sí es bastante rugoso. Ese, como te caigas, sí hace bastante daño. Es para más experimentados, entonces, ¿no?, que están más puestos en la materia. Es cemento, pero bueno, de la lluvia y demás, pues ya está. Pero, digamos, ya si te caes ahí, sí. Y principalmente esos son los 2 sitios más lisos, así que para patinar. Bien. Pues después, sí, dime. Después también hemos visto niños, bueno, que incluso yo patino allí en la plaza de Abasto, la misma puerta, que también es de, es de, digamos, de mármol. Es muy chico el sitio, pero para hacer conos también es un muy buen sitio. En la misma plaza de la plaza de Bazo, cuando está cerrada, evidentemente. Claro. Que es por las tardes. Y allí hay niños que también se van a patinar, que lo he visto yo. Y están allí en ese sitio tan reducido. Bien. Bueno, vamos a quedar con toda esa información. Víctor Toro, monitor de Anima Orienta, que se va a encargar de impartir el curso de patinaje que llega organizado por las delegaciones de Juventud y Deportes en el Ayuntamiento de Ubrique. Recuerden que hoy termina el plazo para poder inscribirse y que lo pueden hacer pues a partir de, en estos instantes, ¿no?, precisamente en la Casa de la Juventud, y también en horario de tarde podrán realizar esa inscripción. Víctor, algo más que se nos quede pendiente por informar, y si no, pues animar a las personas que estén interesados o que tengan esa inquietud en realizar esta acción formativa de patinaje, pues que puedan hacerla también durante los próximos días en esa localidad. Sí, eso es todo, que se animen a participar, que se lo van a pasar bien, van a aprender, bueno, la modalidad del slalom, al que lo vea le va a gustar bastante y va a engancharle, va a desear estar todas las tardes practicando, vamos. Y eso, espera que se apunte bastante gente y eso, intentar que Ubrique empiece a patinar ya de verdad. Pues nos quedamos con esa invitación y ese deseo. Muchas gracias por estar con nosotros, Víctor. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes.